Capítulo 29. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. José, te iba a amar mucho. Eres un buen niño. Él era tan... En la tienda, Jacob habla con Benjamín. No voy a olvidar nunca a José. No olvidaré nunca a mi hijo. Entristecido. Padre, no te pongas así. Su hijo se acerca a consolarlo con un abrazo. No te pongas así. Mujer de mi juventud. En Egipto, José y Asenet reunidos en su nueva casa. José, ¿qué pasa? Mi padre, él acostumbraba a decirle así a mi madre. Él decía que ella era la mujer de su juventud. Quería tanto que estuviera aquí para celebrar nuestro matrimonio. Mi corazón se queda partido cuando pienso en él, en mi hermanito Benjamín. Ya debe ser un joven. No te pongas así, mi amor. ¿No eres tú quien dice que Dios tiene sus designios y todo tiene un momento para suceder? Entonces, ¿quién sabe? Tal vez logres reencontrarlos un día. ¿Cómo, Asenet? ¿Cómo podría reencontrarlos un día? Cuando te conocí, estabas intentando ir para volver a tu tierra. Ahora aquí, eres el visir de Egipto. Puedes visitarlos cuando quieras. No puedo. Fue aquí que Dios me puso. Mi regreso podría arruinar a toda mi familia. Me gustaría mucho ver a mi padre, pero no sé si está vivo. Pero algo dentro de mí, muy fuerte, me dice que tengo que quedarme aquí donde estoy. Ella lo abraza. ¡Ay, José! Espero que mi amor te conforte. Que te ayude a aplacar tu tristeza. Siento mucho, mi amor. Fuiste un presente que Dios me dio. Conmovidos por la tristeza, se besan. Instantes después, los enamorados han cenado deliciosos manjares y se hallan sentados en la cama, frente a frente, sobre sábanas blancas de hilo egipcio y entre mullidos cojines, charlando, acariciándose y besándose con dulzura. La lujosa estancia está iluminada por la llama de las lámparas y los últimos rayos de sol del atardecer. Me guardé para ti, José. El único hombre que he amado. El único hombre de mi vida. Yo también me guardé para ti, mi amor. Una vez me dijiste... Asenet retira la diadema. Que los hebreos admiran el cabello de sus mujeres. Y muestra un precioso cabello largo que de manera reservada y oculta había dejado crecer hasta ese momento. Quise darte una sorpresa. ¿Te gusta? Te ves mucho más linda. Él acaricia la mejilla de su esposa. Ella cierra los ojos y ambos se aproximan los labios y se besan suavemente, con profundo sentimiento y admiración. La luna ilumina con sus rayos de plata la tierra de Egipto, dejando paso al dios Ra, que con su luz crea un nuevo día. Varias situaciones indican el paso del tiempo. Día a día, el joven visir se presenta ante el faraón para mostrarle sus progresos. En la intimidad de su morada, José y Asenet irradian felicidad. Al término de cada jornada, el matrimonio descansa en su vivienda. Los días mueren y renacen de nuevo. Mientras la ciudad palpita con sus habitantes, los cónyuges enamorados contemplan la urbe desde la entrada al palacio, observando a los ciudadanos realizando sus quehaceres, yendo y viniendo en todas direcciones. A gran distancia de Egipto, en tierras de Canaán, Dina y Bila, ejerciendo como parteras, ayudan a Tamar a dar a luz a dos mellizos a quienes llamará Fares y Cera. El sol y la luna se complementan entre sí, siendo testigos de los acontecimientos a lo largo de todo el Medio Oriente. Al mismo tiempo, en Avaris, Asenet trae al mundo a su primer hijo, a quien pondrá por nombre Manases. José, acompañado por su amigo y escriba de confianza, examina los depósitos y almacenes de trigo que ya comienzan a llenarse de cereal tras la recolección. Al calor de su hogar, José con su hijo en brazos. El mar baña con sus aguas el delta del Nilo y los pastores cuidan la ganadería en toda la extensión del país. ¡Das como un león, hijo! ¡Hace león! ¡Wow! ¡Qué león tan bonito y fuerte! En casa del gobernador. ¡Dile adiós! José recibe instrucciones del rey, vigilado por la inquisitiva mirada del sumo sacerdote. El tiempo transcurre rápidamente. 7 años después. Una mañana, al despuntar el alba, José, en su lecho junto a su esposa, se despierta muy temprano. Se levanta de la cama, desentumece los miembros extendiéndolos para recuperar la agilidad y se acerca a la ventana para recibir el amanecer. Descubre un espectáculo sobrecogedor. Sobre la ciudad, miles de aves en bandada surcan el cielo a gran velocidad. La visión le imprime una profunda huella. Asenet se despierta. Dios. La enorme cantidad de pájaros oscurece el cielo. Asenet, ven a ver. La mujer se levanta y se acerca a su esposo. ¿Qué pasa? Las aves están migrando. Nunca vi tantas al mismo tiempo. ¿Por qué se están yendo todos? Van en busca de alimento. Es la señal. ¿La señal? La sequía está llegando. Ahora comienzan los 7 años de hambre. Amanece un nuevo día y tras el tórrido calor emerge la noche. Así, una y otra vez durante varias jornadas, los campos antaño repletos de árboles, matorrales y hierba conforman ahora un paraje yermo, con algunos tallos desperdigados que no levantan más de un palmo del suelo y de los que no se puede extraer fruto o cereal alguno. La sequía hace estragos golpeando con fuerza y el terreno se parte en porciones delimitadas por grietas que se propagan formando un patrón irregular repleto de ángulos y bifurcaciones, constituyendo un árido mosaico en tierras arcillosas cuya esponjosidad desaparece al perder su contenido en agua. La desecación comprime la tierra y produce surcos y hendiduras profundas. En Canaán, los pastores apacientan las ovejas. Los arroyos se secan. El nivel del agua dulce de lagunas, estanques y charcas comienza a menguar descendiendo considerablemente. Los trigales se secan. Los árboles pierden sus hojas quebradizas. Diferentes lugares se vuelven estériles e inertes por una larga época de sequía y privación que no parece terminar. Las encinas quedan resecas. Los matorrales aparecen blancos como calcinados por el fuego. Las nubes pasan velozmente, indicando el paso del tiempo. Las cabras no tienen pasto. El ganado enflaquecido trata de encontrar alimento entre las sombras de las piedras. Los arroyos transportan poca agua y la sequedad atormenta a las naciones. Bajo el ardiente fuego, el mundo conocido es como una parrilla ardiente en donde todo cultivo ha perdido la cosecha. La tierra aparece polvorienta y resquebrajada bajo una intensa luz que lo incinera todo en condiciones extremas. Nitria acaba de llegar del reino de Nubia en el sur de Egipto, soberano. El río Nilo no ha empezado a llenarse por falta de lluvias. José ante los monarcas. Eso es muy preocupante. Va a reflejarse en el Bajo Egipto. Ya se está reflejando, señor. El nivel del agua aquí en Abaris está muy por debajo de lo esperado en esta época del año. Si el nivel del Nilo está bajo, las tierras no serán fértiles para sembrar. Exactamente. Hay mucha sequía por todas las tierras del Alto y el Bajo Egipto. El pueblo está muy aprensivo. Rezan a los dioses sin parar por lluvias. Es lo que hacemos aquí todos los días. Pero parece que nuestras oraciones y ofrendas no han sido aceptadas. Las predicciones de José se están cumpliendo. El tiempo de abundancia quedó atrás y el hambre está ahora llegando. ¿Revisaron los pozos de medición? Sí, señor. Pasé en cada templo del Alto Egipto donde están los medidores. Y en todos los pozos, el nivel del agua del Nilo nunca estuvo tan bajo. Si la lluvia no comienza a caer en Nubia, toda la tierra pasará por grandes dificultades de aquí en adelante. La lluvia no vendrá, señor. Creo que en breve tendremos que abrir los silos. En el descuidado, sucio y ruinoso jardín de Sati, la piscina está convertida en un lodazal. ¡Habur! ¡Habur! La señora de la casa está muy enojada. Diga, señora. Mira el estado de esta piscina. Parece más un pantano. Un cuadrado de lodo donde ni el más asqueroso de los jabalíes osaría sumergirse. Pero no es mi culpa, señora Sati. La culpa nunca es tuya. Vamos a ver. Dime, ¿qué fue lo que te impidió llenar mi piscina con agua limpia en vez de esta agua apestosa? El gobernador, señora Sati. Él decretó racionar el agua a todo Egipto. Nadie puede usar el agua para estos fines. ¿Pero qué es lo que dices? ¡Eso es un desafío! ¡Soy la esposa del comandante de la Guardia Real! ¡Ese tipo de racionamiento es para el pueblo! No para una mujer como yo. No puedo hacer nada, señora Sati. Son órdenes de Safenat Panea. Nadie osa desobedecerlo. ¡Inútil! ¡Desaparece de mi vista! Tendré que salir de aquí con un cántaro en la cabeza hasta la orilla del Nilo a exigir mis derechos. ¿Qué gritos son esos, mujer? El marido. Potifar, qué bueno que llegaste. ¿Puedes creerlo? Le impidieron a Pur llenar nuestra piscina con agua limpia. Lo creo, estamos pasando por un racionamiento de agua, no solo en Abari, sino en toda la extensión del Nilo. Ese racionamiento es para nosotros también. Somos nobles, Potifar. ¿Cómo esperan que sobreviva sin mi baño matutino? ¿Seré tratada como una criminal ahora? ¿Me prohibirán bañarme? Bueno, francamente, Sati, el pueblo tiene hambre y sed, familias enteras pasando necesidad, ¿y tú te preocupas por tu baño matinal? Disculpa, Potifar, mas yo pensé Por favor, deja de molestarme con tanta trivialidad. El comandante se retira. Asenet jugando con sus hijos. ¿Y ahora? ¡Muy bien! ¿Con permiso? ¿Padre? Llega Pentefres portando un regalo. No estaba esperando visitas. Pero no vine a visitarte a ti, Asenet. Vine a ver a mis niños. Gracias, Nalika. Te llamo si necesito algo. El abuelo los extrañaba. ¿No merezco un abrazo? La sirvienta se retira. Los niños se acercan. El sacerdote los abraza y Asenet observa irritada. ¿Cómo estás, abuelo? Ahora mucho mejor en compañía de mis nietos. Les traje presentes. ¿Presentes? ¿Qué presentes? Son amuletos protectores. Basta usarlos día y noche y la poderosa diosa Osiris no dejará que nada malo ocurra. No, padre. No les des esto. Manasés y Efraim a su habitación. ¡Pero mamá! Por favor, llévate a tu hermano. Ahora. Se recogen. Tengo que hablar con su abuelo. Ella devuelve los objetos. No puedes impedirme que vea a mis nietos, Asenet. Sabes muy bien que José no quiere que los niños usen amuletos. Oh, pero José no puede decidir su creencia. Ellos tienen que preferir a nuestros dioses, a los gloriosos de Egipto. No a ese dios invisible que nadie le ha visto la cara, Asenet. Que elijan cuando sean adultos. Aquí, en esta casa, seguirán mi fe y la de mi marido. ¿Fe? ¿Pero qué fe, Asenet? Estás hablando como ese tipo. ¡Te dejaste crecer el cabello! ¡No se ve una imagen! ¡Una imagen de un dios egipcio en tu casa! ¡Es cada vez más difícil encontrar un vestigio en ti! ¡De la hija a la que tanto amé! Voltea y enojada se dirige a su padre. No soy la misma. Y también es muy difícil reconocer cualquier rastro de hombre bueno que pensé que eras. Entonces los dos estamos decepcionados. Hazme favor de irte de aquí. ¡Me voy! Y cuidado con los piojos, ¿eh? El sumo sacerdote se marcha. En las inmediaciones del campamento, Zilpa, Nama y Vila caminan por un estrecho y polvoriento sendero en dirección al río convertido ya en un reducido regato de poca profundidad y caudal. Las tres mujeres portan ánforas y cántaros de barro vacíos con la intención de llenarlos de agua para el abastecimiento de sus familias. Dios mío, está casi vacío. Nunca vi este río así. Tenemos que llevar lo más que podamos al campamento. Tenemos que economizar agua. Nama se adelanta para proceder al llenado de los recipientes. Prepárate para cargar el doble, Vila. Quiero que cargues mi agua y me des un poco de la tuya también. ¡Qué horror, Zilpa! Es hora de estar haciendo chantajes. Solo estoy pensando en el agua de mis hijos y de mis nietos. Pero yo también tengo familia. Si cargo para la tuya, le faltará a la mía. ¿Hubieras pensado en eso antes de traicionar a Jacob con Rubén? ¿O quieres que le cuente todo lo que pasó a tus hijos? Nunca imaginé que fueras a llegar hasta este punto. Nunca imaginé que fueras una adúltera, traidora. ¿Cuándo va a acabar esto, Zilpa? Dime cuándo, mujer. Hace años que me persigues. Hace años que protejo tu secreto, Vila. Vamos, muéstrame que tienes un buen corazón. Ve a buscar agua para mí. Le entrega la vasija. El riachuelo está prácticamente seco. Su anchura es aproximadamente la de un paso largo o zancada, y el agua que por él discurre es muy escasa. Nama trata de llenar el ánfora con dificultad. Vila hace lo mismo con los dos recipientes. En el campamento, Lía descansa sobre una cama cubierta con mantas de lana. Jacob, apoyado en su cayado, mucho más mayor, con poblada barba blanca y cabello canoso, se acerca a su esposa y con afecto le acaricia la mejilla. Un hombre y una mujer caminan agarrados de la cintura sobre un terreno cuarteado hacia un rebaño de cabras y ovejas. Los años convirtieron a aquellos adolescentes en una pareja de enamorados. Benjamín, si no llueve en los próximos días, no sé qué será de nosotros. Mira el pastizal. Lo estoy viendo. Las ovejas ya no lo soportan. Mira. Una oveja agoniza apartada del grupo. Benjamín y Mara echan a correr con el propósito de auxiliar al animal, sediento y agotado. Mara se arrodilla y examina el bovino. Con suma tristeza, levanta la mirada. Mira, Benjamín. Y observa la desolación a su alrededor y por todas partes. Benjamín se acerca. No te pongas así, Mara. Y acaricia su cabello. ¿Cómo quieres que me ponga, Benjamín? ¿El pastizal está seco? ¿Los ríos ya no tendrán agua? ¿Las ovejas están muriendo? Calma. Dios nos va a ayudar a salir de esta situación. Solo Dios puede, Benjamín. Busquemos un mejor pastizal para el rebaño. Pero no puedo dejar a la pobrecita aquí. Déjala, yo la llevo. Vamos a trasquilarla para aprovechar la lana. La besa en la frente. Extremando las precauciones y poniendo atención y cuidado, el joven se hace cargo del animal, cargándolo en sus brazos. Al mismo tiempo, Mara se concentra en recoger y guiar al rebaño. Con premura, ambos abandonan el solitario y seco paraje, emprendiendo con urgencia el regreso al campamento. La sequía aparece a ras de suelo como una bandeja de polvo marrón sin rasgos singulares, pero desde el aire el panorama se transforma en colores y texturas artísticas a medida que la tierra se cuartea bajo el sol abrasador. El anciano Jacob camina en solitario por la arenosa cumbre de una profunda garganta. El polvo en suspensión por el viento reseco resta visibilidad al horizonte, produciendo calima en la lejanía y ordenándose en nubes que diluyen los rayos del sol en la distancia. Llegado a un punto sobre la cima de la ladera, se arrodilla con dificultad. deja su cayado sobre la arena y, adoptando una posición de oración, eleva sus manos al cielo. Dios misericordioso, tu pueblo necesita lluvia. Por favor, mándanos agua para que nuestra familia pueda sobrevivir. Tras la plegaria, con el ánimo hundido y la esperanza perdida, se pone de pie y emprende el regreso al campamento. En la tienda de Judá, Tamar da de comer a sus hijos. Tomen, mis queridos, un pedazo para cada uno. Coman todo, no dejen caer ni una migaja. Llega Judá. Ahí están mis niños. Y se sienta al lado de la madre y los pequeños. Hagan lo que su madre les manda. Coman todo, no desperdicien nada. Vayan a jugar, vayan. La pareja queda sola. Voy a Hebrón con Selah. Vamos a intentar comprar víveres. Creo que vamos a perder toda la cosecha de este año. Que Dios los acompañe y los bendiga. Ojalá que puedan comprar alguna cosa, Judá. Gracias. Que Dios te cuide también. Ella le agarra la mano. Tengo que irme. Judá se suelta bruscamente. Se marcha y la mujer queda entristecida por el repudio. En la tienda de Gibar, Dina se encuentra indispuesta. Su marido le entrega un vaso de agua. Bebe. Es que no lo entiendo. Solo pudo haber sido la carne que comimos. Pero si fuera la carne, yo también me sentiría mal. Es verdad. Pero entonces... Tu regla... ¿Hace cuánto tiempo que está atrasada? ¿Será posible, Gibar? Es verdad. Fue hace algún tiempo. Pero con tantos problemas no me di cuenta. Entonces, es el hijo que tanto esperamos. ¡Gibar! La toma de la mano. ¡Gibar! ¡Sería tan bueno! ¡Nuestro hijo! Y la alza en brazos. Pero, ¿un hijo ahora? La comida apenas alcanza para todos en el campamento, Gibar. ¿Y si la sequía continúa? ¿Y si no conseguimos más granos? ¿Qué va a ser de este niño? Acaricia su propio vientre. Es verdad. No había pensado en eso. Pero si Dios nos mandó ese hijo ahora, Él no va a desampararnos. No ha sido muy bueno conmigo ni con mi familia. No te entusiasmes demasiado, Gibar. Aún no sabemos si estoy embarazada. No hables así. Sufriste mucho en esta vida, pero ya pasó. Dios tiene un propósito. Dina. Le acaricia la mejilla. Tienes que tener fe. Solo volveré a tener fe en Dios cuando ocurra un milagro. Entonces prepárate. ¿Por qué? Le toca el vientre. El milagro está justo aquí. Con la palma de la mano. Aquí. Gibar. Ella lo rechaza. Muy molesto. Es impresionante cómo haces todo para ser infeliz. Sale de la tienda. Ella se muestra arrepentida. En Egipto, varios de sus habitantes piden audiencia al faraón. ¡Tenemos hambre, señor! ¡Sí, tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Por favor. Ellos están pidiendo pan. Sí, mi señor. El hambre que José predijo está apoderándose de Egipto. ¡Qué tristeza! Hasta los niños sufren penuria. Seneb. Señor. El carcelero. El río Nilo no ha sido generoso. No tenemos qué comer. Ni cebada, ni trigo. Mi familia entera tiene hambre. No te preocupes. Safenat Panea ya sabía que la sequía nos atacaría. Hace 7 años que nuestro gobernador viene almacenando granos para aplacar el hambre del pueblo. Busquen a Safenat Panea, el visir de Egipto, y hagan lo que él les diga. Safenat Panea. ¿Quién lo diría? Nuestro pueblo tiene que mendigar comida a un extranjero. Sati se acerca. Señor sumo sacerdote. ¿Cómo está, señora Sati? Preocupada con esta desagradable falta de agua. ¿Usted podría pedirle a los dioses que regresen la prosperidad a nuestra tierra? Es lo que más he hecho.

¿Quiere probar mi cuerpo, señor Pentefres? La reacción estimula el arrebato. No me digas, señor Asati. La toma del brazo y la besa con enérgica exaltación. Percatándose de la situación surgida en lugar sagrado, ven conmigo. Decide alejarse de la presencia de los dioses por temor y respeto. José, pensativo y preocupado, vestido con ropa de cama, camina en silencio por el gran salón de su casa. Las lámparas de aceite iluminan con llama tenue el interior de la lujosa residencia. Avanza con lentitud hacia la ventana, cavilando en un asunto que aflige su corazón. Cerciorándose de que su familia duerme, descansando ajena a toda preocupación o pesadumbre, recorre con suma prudencia el tramo final hacia el mirador de la estancia. Se apoya en el alféizar, colocando las manos en la repisa horizontal inferior de piedra, observando el cielo estrellado. Una ligera y suave brisa nocturna apenas acaricia su piel, y con los ojos cerrados, cálidas emociones emanan de su memoria, recordando al pequeño Benjamín paseando de la mano junto a su padre años atrás en el campamento. Dios ha sido muy bueno conmigo. En mi vejez, cuando ya no tenía ninguna esperanza de cargar a un hijo de Raquel en los brazos, me dio a ti y después a Benjamín. Mi madre siempre decía que era fruto de un milagro. Y lo eres, José, tú y tu hermano. Dios hizo que tu madre, que era estéril, tuviera dos hijos amados. Y ahora estamos aquí, ¿no, Benjamín? ¿Eh? Mantiene al niño sentado sobre sus rodillas y lo alza en brazos. Porque Dios así lo quiso. Todos nacen con un propósito, hijo. Quisiera saber el mío, padre. Eres un joven muy especial. Lo siento aquí, en mi corazón. Que Dios tiene un gran plan para tu vida. De vuelta a la realidad. Mi Dios. Mi padre siempre recordaba la promesa que le hiciste a mi bisabuelo Abraham. A mi abuelo Isaac. Y a él. Nuestra descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces no permitas que el hambre acabe con mi pueblo. Protege a mi padre, Señor. Protege a Benjamín, a Dina. No dejes que la miseria afecte sus vidas. Te lo pido, Señor. Te lo pido. La luna también baña con su luz la tierra de Canaán. En el campamento, Jacob, en la tienda, desviste sus ropas y se dispone a acostarse. Lía descansa tendida en la cama. Jacob. Jacob voltea sorprendido, pero advierte a su esposa dormida. Reflexiona e ignora la llamada, considerándola propia de un sueño profundo. Sin mayor preocupación, continúa retirando su atuendo, doblando la indumentaria y colocándola ordenadamente. Jacob. Ahora sí. Lía. La llamada es clara y perceptible. ¿Tú me llamaste? Él se aproxima a ella. ¿Recordaste mi nombre? Claro, mi marido. Y se arrodilla junto a la cama. Lía se incorpora, sentándose en el lecho. Dame un abrazo. Se abrazan. Lía. No puedo creerlo. Ella le acaricia su poblada barba, blanca como la nieve. Jacob. Jacob, te amo. Siempre te amé. Siempre te voy a amar. Jacob contempla emocionado a su mujer. Lía reflexiona Buenas noches. Y se acuesta con cuidado, arropándose con una manta. Cierra los ojos. Buenas noches, mi amor. Y su esposo la besa en la frente con ternura. Acaricia su mano y con entrañable cariño se allega a ella tendiéndose a su lado. En Avaris, todavía apoyado en la ventana, José siente una profunda tristeza. Debido a su ausencia, Asenet se despierta y entra en el salón. Estás llorando, mi amor. No puedo dejar de pensar en mi padre, en Benjamín. El hambre está devorando todo, Asenet. Llegan viajeros a buscar víveres de todas partes. He oído más de una vez que Canaán está pereciendo. No sé si mi padre y Benjamín sigan vivos. Están bien. Ten fe en que sí. Calma, querido. Alienta su angustia. Mi amor, ya ayudé a tanta gente. Y quería tanto poder socorrer a mi padre. Ella le consuela, tratando de aumentar su ánimo y fortaleza. En el próximo capítulo. ¿Qué significa esto? ¿Nuestras despensas no están repletas? No me parece justo que nos hartemos mientras nuestro pueblo está necesitado, mi señor. No soy el pueblo, Tani. Soy el Horus vivo. Si me enfermo, Egipto entero puede perecer. Esa mujer y sus hijos deben regresar a su familia. Los hijos de Tamar son mis hijos. ¿Estás loco? La mujer desperdicia mucha agua. Merece quedarse y Tamar no. ¡Cierra la boca! Los hijos de Simeón son los primeros en desperdiciar comida. ¿Cuántas veces llenan su plato y desperdician? No hables de mis hijos o te mato. El hambre ha llegado a las cuatro esquinas del mundo soberano. Todos los días, centenas de nubios, fenicios, ismaelitas y muchos otros pueblos vienen a Baris para comprar granos. Algunos parientes míos que viven en Belén fueron a Egipto a buscar comida y están logrando mantenerse. Qué extraño que solo Egipto no haya sido perjudicado por la sequía. Lo que dicen es que es el único lugar donde aún hay alimento. Estoy impresionada al ver cómo José es bendecido y protegido. Llegó como esclavo, interpretó los sueños del gran Horus vivo y ahora es gobernador de Egipto. En vez de estar peleando y viéndose unos a otros, vamos a buscar comida. Gibar me dijo que hay pan en Egipto. Ustedes tienen que partir. Es nuestra única salida. Es eso, o moriremos. Está decidido. Partiremos mañana mismo. De Egipto. Fin del capítulo 29.